Está en línea, como les decíamos, Juan Carlos Junio para el cafecito. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo andás? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Me reciben con Rodríguez Larreta. Y un gran recibimiento. Bueno, es que la verdad teníamos ganas de compartir un poquito esto último que comentaba Luispa con vos. Repitamos la frase, Luis Pablo, porque no queremos que pase desapercibida. Lo que dijo Larreta esta mañana es: si la Corte Suprema nos devuelve la plata de la coparticipación, yo automáticamente bajo los impuestos. Esto de alguna manera, Juan Carlos, ratifica algo que vos escribiste hace algunas semanas. Vos caracterizaste esta posición del gobierno porteño como de chantaje. Pero me refería, te escuchamos igual. Sí, cómo no. Me refería a chantaje a la ciudadanía porteña, a eso me refería, sí. Teniendo en cuenta que venía diciendo esto que ahora ustedes me dicen que él reitera, ¿no? Que como se le cobró eso, tuvo que aumentar los impuestos y los que pagan los impuestos somos los ciudadanos porteños, las ciudadanas porteñas. Ese es el chantaje. En realidad, en mi opinión, ¿por qué? Porque hay un problema de origen. Eso no nos correspondía a la ciudad de Buenos Aires. Fue un incremento artificioso del presidente Mauricio Macri en su momento para favorecer a el jefe de gobierno que era de su propio partido. Y entonces, en detrimento del resto de las provincias, en detrimento del resto de los ciudadanos, de los argentinos y argentinas, le transfirió fondos que eran de todos al erario público de nuestra ciudad. Por lo tanto, esa es la base de la cuestión. Lo que hace el presidente Alberto Fernández es un acto de justicia ante el conjunto de la nación y colocar las cosas en su lugar. Ahora, Rodríguez Larreta nos chantajea como si lo que a nosotros nos conviene, a los ciudadanos porteños, sea acompañar una estafa al resto del país para beneficiarnos nosotros. Para bajar a los impuestos, dice, ¿no? A quienes vivimos claro, en la ciudad. Claro, o sea, para beneficiarnos a nosotros. Primero, que nosotros lo que necesitamos, lo conveniente para los porteños y porteñas, no es beneficiarnos con algo que es inmoral. Nosotros lo que tenemos que ser, los ciudadanos porteños, nos sentimos parte de una nación, de un colectivo, y lo que necesitamos es mantener una conducta solidaria, humanista, ética, porque nos está diciendo, bueno, lo que recibimos, él no lo dice taxativamente, lo que recibimos no importa si nos correspondía o no. Lo cierto es que lo recibimos. Por lo tanto, ahora lo que nos conviene es quedarnos con esa plata. Y si nos quedamos con esa plata, entonces yo voy a bajar los impuestos. ¿A qué se refiere con bajar los impuestos? No lo dice, pero lo que hizo el jefe de gobierno porteño cuando se produjo este acontecimiento fue aumentar los impuestos. Puso el 1,2% a el consumo de tarjetas de crédito, ni más ni menos. O sea que él aumentó los impuestos por las dudas, por si el fallo no le resulta favorable. Entonces, francamente, creo que es una inmoralidad. Nosotros, la base de ese incremento del doble de la coparticipación de nuestra ciudad, que pasó del 1,75 al 3,50, el doble que no nos correspondía. Por lo tanto, francamente, creo que ahora que nos venga a decir no, apóyenme porque esto nos conviene, es una inmoralidad y es un chantaje a la ciudadanía porteña. Yo me ratifico en ese enfoque. Bien. ¿Y cómo crees que esto es recibido por la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo estás viendo ese comportamiento? Porque en definitiva, por lo menos si nos remitimos a la experiencia, para ciertas miradas entre conservadoras y derecha, el Poder Judicial viene funcionando como un resguardo de esas posiciones. Sí, efectivamente. Es como vos señalás. Hay una posición prácticamente coherente en respaldar los intereses de los poderes económicos que están asociados políticamente a la derecha política. Por lo tanto, desde ese punto de vista tengo una enorme desconfianza. Ahora bien, un fallo de este tipo que perjudique a las provincias, francamente generaría una situación política de imposibilidad de devolverle esa plata a la ciudad. ¿Por qué? Porque la nación tendría entonces que volver a sacarle a las provincias esa plata que la distribuyó para dársela toda a la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país. Ni creo que el gobierno nacional tenga la voluntad de hacerlo, ni creo que tenga la plata, ni creo que los 24 o los 23 gobernadores se queden quietos. Creo que en ese caso estaríamos ante un virtual conflicto de poderes entre la Corte Suprema de Justicia y los gobernadores de nuestro país. Ante una situación muy grave. Por eso no tengo claro qué va a ser la Corte Suprema de Justicia, porque lo que yo digo de los gobernadores no es mi impresión. Ellos se pronunciaron, se juntaron y se pronunciaron claramente en este sentido, en una posición muy clara y muy firme. Por lo tanto, creo que es un escenario abierto. Bueno, en medio de todo esto, y me parece que no es una casualidad, hoy se sumó el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, al pedido de ampliación de la Corte, una Corte más federal, que tenga representación de cada provincia. Son 16, si no me equivoco, Luis, ¿no? Sí. 16 los gobernadores y gobernadoras que firmaron un documento, es decir, hay una disputa de fondo, que acá mi preocupación, Juan Carlos, es si estas disputas de fondo llegan para quedarse o solamente van a ser consecuencia de la discusión política muy de coyuntura. O sea, si pasan las discusiones más fuertes, después todo esto pasa, o si habrán llegado para quedarse saludablemente como una espera, ¿no? No, yo creo que están para quedarse, como vos decís. ¿Por qué? Porque la crisis de legitimidad de la Corte es muy grande, es muy profunda. Sí. Yo no sé si uno, cuando dice crisis de legitimidad, cuáles son los alcances de eso. Quiere decir que hay una deslegitimación, donde quiere decir que una gran parte de la sociedad la impugna, no la quiere, la critica. Sí. Entonces quedás flotando en el vacío, quedás en una situación de debilidad, porque no es lo mismo tener un apoyo de la sociedad o que la sociedad te vote, o no es lo mismo que la sociedad no te vote y vote en contra, sino todo es igual. Eso es el cambalache. Acá la Corte está impugnada, está en una situación crítica desde el punto de vista de la sociedad. Tiene el apoyo de los poderes fácticos y de la derecha política, pero está muy impugnada, está en crisis. Así que yo francamente creo que más allá de los episodios políticos circunstanciales, además 14, 15 gobernadores, Pablo, no es una cuestión 16, menor. 16, no es menor. Es una cuestión mayor. Sí. Así que creo que viene para quedarse, bien, como vos decís. Bueno, último tema del cafecito. Che, a ver cuándo te venís, Juan Carlos. Avisaron que hacemos la revancha. Mirá, como yo tenía previsto el jueves, pero la verdad me voy a ir a Montevideo a ver algunas murgas. Tranquilo. Así que no voy a estar. Pero mucho gusto voy a ir para allá. Y más si tienen preparado tienen preparado para la general. Bueno. Que eso está planteado. A ver, Juan Carlos, pasaron ya varias horas de la renuncia de Roberto Feletti. El presidente hoy hizo alguna referencia. Por lo que escuchaste, por tu experiencia política, ¿qué análisis haces de esa escena? Bueno, para ser muy breve, francamente creo que se explicita una discrepancia, ¿no es cierto?, acerca de cómo encarar este punto tan crítico. Eso no es novedad, ¿no? Eso no era novedad. Lógico. Pero lo cierto es que se expresó una discrepancia y ahí fue derrotada una posición política que es la de, el desacople, retenciones, que era lo que venía formulando Feletti, y seguramente la de tener una posición más sancionatoria acerca de los grandes formadores de precios, que de algún modo, en algún momento lo intentó y tampoco pudo avanzar demasiado. Y está claro que había una discrepancia política con el ministro de Economía y bueno, se zanjó a favor del ministro de Economía. Ahora, el problema de precios y salarios, el problema de la inflación, sigue igual que antes de la renuncia, ¿no es cierto? Así que, en fin, veremos bueno, ahora nuevo secretario de qué Comercio, se plantea el gobierno para enfrentar este problema. El nuevo secretario de Comercio dijo no va a cambiar nada, y es lógico, porque efectivamente la postura que triunfa es la que venía sosteniendo las políticas que se van desarrollando. Es decir, Feletti quería innovar, ¿no? Quería, más allá de reconstruyendo la escena por distintas fuentes. Feletti no solamente estaba con el tema de retenciones, sino con otros elementos más, ¿no? No tiene sentido ahora, pero había otros elementos que él pedía que efectivamente se propongan como novedad. Bueno, lo que termina es lógico que el nuevo secretario diga, mira, vamos a seguir así, ¿no? Sí, es lógico, exactamente como vos decís, es un hombre que tiene el mismo pensamiento que el ministro de Economía y entonces dice, nosotros vamos a continuar. Ya sabemos, yo soy partidario de aquel axioma que dice que si se repiten las mismas acciones, difícilmente vamos a tener consecuencias distintas. Por lo tanto, creo que estamos frente a un problema. De cualquier manera, el problema existía y quiero decir que va a seguir existiendo. En todo caso, igual, creo que se puede abrir una expectativa de que se tomen otro tipo de iniciativas, como diría, heterodoxas, que no son las que planteaba Feletti. Se podría abrir allí una posibilidad, por lo menos es lo que yo creo que podría ocurrir. Porque si no, en algunas cuestiones corremos el riesgo de que en vez de que haya una baja paulatina, que es a lo que apuesta el gobierno y ojalá se produjera, corremos el riesgo de que no haya tal baja paulatina y que en realidad se sostenga el proceso inflacionario y nos llevaría a una situación muy complicada. Juan Carlos, un abrazo grande. Bueno, y después desde Montevideo, ¿quién te dice? Por ahí algún souvenir, algún gorro murguero, algo, ¿no? Eso es lo que te gusta a vos, Un abrazo grande. Chao. 6:02.